Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Todo lo que llevo dentro, todo lo que llevo dentro. Todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy sintiendo. Buenos días, terrícolas. Empezamos con Despega tu mente, el programa que te hará volar la imaginación. Hablamos de ecología, emprendimiento y viajes, todos los miércoles de 9 a 10 por Radio MCCE y transmisión en vivo mediante Facebook en las páginas Despega tu mente y Ayahuma S. ¿Quién les habla? Sol Rodríguez, traída no directamente desde Argentina. ¿Por qué no directamente? Porque he llegado a la capital de los ecuatorianos, Quito, en donde nos encontramos ahorita desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en muchos vehículos. Cuando digo muchos, hablo en serio, ya que me deslicé por tierra desde el sur del continente hacia aquí, en buses, camiones, carros, motos, camionetas, ferries, barcos, un avión y gracias a la solidaridad de muchas personas, ya que en gran parte del trayecto he hecho lo que los argentinos llamamos dedo, chance los colombianos y ecuatorianos, carona los brasileros y autostop para el resto del mundo. Despega tu mente es producido por Amarte, una gestora que fomenta la cultura ecológica. Conducimos el programa Quien les habla, mi compañero de fórmula Cristianiza, que hoy no lo hemos traído porque lo han abducido los extraterrestres, teníamos que tener una reunión con ellos y, bueno, uno de los dos debía sacrificar el programa. Bueno, creo que exageré un poco. Ahora debe estar volando, pero de fiebre. Que no se preocupe, que desde aquí le enviamos las mejores energías para que vuelva pronto. Empecemos con una invitación para los oyentes quiteños. Les quiero invitar a participar del cierre del verano consciente en Ayahuma, un evento que combina feria de emprendimientos con talleres gratuitos para la comunidad. Este fin de semana, 31 de agosto y 1 de septiembre, es el cierre del evento. Les quiero contar que estuvimos todo el mes con un verano cultural en La Floresta con talleres gratuitos para la comunidad como son encuadernación, bordado, instrumentos musicales realizados con materiales ecológicos, gestión ambiental en casa, taller de compost, una charla sobre Zero Waste, un movimiento de ecología y muchas otras cosas más combinadas con los productos de emprendedores locales muy bonitos, dinamizando la economía de manera independiente. Este fin de semana, nuevamente les repito, los quiero invitar a esta feria y los talleres que se realizan porque es el cierre y va a estar muy chévere con toda la buena energía. Vamos a cerrar con talleres gratuitos artísticos esta vez. Tenemos el taller de dibujo de personajes de fantasía a las 11 de la mañana el día sábado con un artista quiteño reconocido de la ciudad que hace unos dibujos maravillosos. Él les va a estar enseñando su técnica y también con elementos naturales para dibujar a todos los que sean aficionados al dibujo, incluso para principiantes. El mismo día, el sábado 31, tenemos el taller gratuito de fanzines a las 15 horas. ¿Qué son los fanzines? Son como unas revistas, se podría decir, son unos medios de expresión personales que cada quien hace con collages, pudiendo expresar su personalidad y esto lo puede fotocopiar, lo puede regalar, lo puede intercambiar o incluso vender. Este sábado a las 15 horas. También tendremos un DJ que estará amenizando la tarde y flash tattoos. ¿Qué son los flash tattoos? Son los tatuajes pequeñitos que se realizan de manera rápida y tienen casi ni duelen. Las personas que tienen tatuajes saben que un flash tattoo es algo muy simple y algo muy bonito que se está usando hoy en día. También se los pueden venir a realizar. Al día siguiente, el día domingo 1 de septiembre, tendremos un taller gratuito de bordado a las 13 horas. Ya tuvimos la primera edición el fin de semana pasado, que fue un éxito, y ahora repetiremos, pero con otras técnicas, la segunda edición el día 1 de septiembre, a las 13 horas. A las 15 tendremos una jam de dibujo, siguiendo la línea de los talleres artísticos, donde las personas que sean aficionadas al dibujo podrán venir a compartir un momento, a cada uno dibujar lo que su imaginación exprese. Esto es gratuito. También habrá una función de títeres. Y tampoco quiero que se pierdan, porque tenemos hasta sorteos también de algunos de los emprendedores de la feria, que es parte también de este evento, la Feria de Verano en Ayahuma. Los sorteos que se darán son los de helados Dulce Placer y también un sorteo de un tatuaje por nuestra tatuadora estrella, María Gracia. Para participar de los helados deben compartir la publicación de Facebook Ayahuma S.E. y luego, por supuesto, adquieren su premio en la Feria de Verano en Ayahuma. Y si quieren participar por el tatú, van directamente a la feria y allí se anotan. Esta Feria de Verano en Ayahuma se realiza de 10 a 17 horas en La Floresta, específicamente en Guipúzcoa y Cádiz. El lugar se llama Ayahuma y estará cerrando agosto con todo. Hay emprendimientos como mieles, jalea real, cacao, snacks naturales para perros, frutos secos, bisutería, diferentes productos naturales de diferentes lugares de Ecuador también. Y casi me olvido, quienes amen el rock y apoyen el género, les invitamos a no dejar morir a un ecuatoriano de hambre en Europa. Estamos hablando de la gira de la banda Descomunal, que pronto estará realizando en el viejo continente su gira y está vendiendo su mercadería en Ayahuma. Comprando alguno de sus productos exclusivos, estarán apoyando el arte independiente. Bien. Ahora sí, pasemos a los temas que nos importan a todos, nos deberían importar como terrícolas, que son los temas de hoy. Hablemos de la Amazonía. Hay, bueno, ya es de conocimiento público los incendios que hace semanas están azotando a lo que es el pulmón del país, del mundo, perdón. Y vamos a estar hablando de esos temas. También dos cosas que haces y no sabías que contaminan. Por último, para los amantes de los viajes, ¿cómo ser un viajero ecológico parte 1? Hay muchas cositas que no sabemos y muchos hábitos pequeños que pueden contribuir al planeta. Cada día somos más los que viajamos y entonces es necesario que adoptemos prácticas que sean amigables con el medio ambiente. También tenemos un poco de musiquita para empezar el día con un buen clima sonoro. Y ahora tenemos un especial de rock nacional argentino por Las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo fue la primera banda, digamos, con la que me inicié en el rock en mi país. Y bueno, les traigo algunas canciones como para que vayan conociendo la banda. Esta canción que viene a continuación se llama Enano, por Las Pastillas del Abuelo. No tengo más biberón y el tengo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo querés tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está tan cara, mi amor. Eso fue Enano, de las pastillas del abuelo, rock nacional argentino. Se los recomiendo que busquen a esta banda. Bienvenidos nuevamente a Despega tu Mente, el programa que hará volar tu imaginación. Despega tu Mente es emitido todos los miércoles de 9 a 10 por la radio AM 940, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y transmitido con video mediante Facebook en las páginas de AYAUMC y Despega tu Mente. No puedo creer lo que estoy viendo. Hace unos minutos estábamos hablando de que a mi compañero de fórmula, Cristian Isa, lo habían abducido los extraterrestres, que estaba volando de fiebre y ahora está aquí. O sea, no puedo creer la magia del universo. Por favor, bienvenido, señor Cristian Isa. Pase nomás, como dicen aquí en Ecuador. Buenas. Ya está llegando y se está acomodando aquí nuestro compañero. Les recuerdo, nos escuchan en la radio AM Casa de la Cultura Ecuatoriana y transmisión en vivo mediante Facebook, Despega tu Mente y AYAUMC. Comenzando un poquito tarde este día, bueno, yo les vine a acompañar en los micrófonos. Hoy estoy un poquito reducido de salud, pero chévere, contento. En realidad vine porque no, en un principio no iba a venir, estaba bastante malito. Me tomé un medicamento en la mañana, me hizo sentir bastante mejor y dije, bueno, vamos a compartir con la gente de Despega tu Mente. Empezamos este programa y vamos a estar conversando de varias cosas, de la ecología sobre todo. Igual quisiera como hacer un llamado de atención y un llamado a la gente de que si quieren colaborar con todo lo que está sucediendo en el Pululagua, pueden ir, sobre todo con la gente del Cuerpo de Bomberos. Están sucediendo cosas un poco extrañas, se está quemando el Pululagua y bueno, la gente está ahí como también acolitando y ayudando tanto a la gente que está como apagando el incendio y a la comunidad también que está haciendo algo al respecto. Así que eso, quisiera empezar con eso. La tierra nos acoge a todos y está bueno darle una mano también porque vivimos en ella y ella es la que nos contiene y eso es lo más importante, estar en armonía con todo lo que nos rodea. Así que eso con respecto al Pululagua, también acompañar a toda la gente. Hoy en la mañana estuve viendo un documental acerca de lo que está sucediendo en Brasil también con las comunidades indígenas. Se les está reduciendo el espacio, se está quitando territorio a las comunidades indígenas y bueno, es un tema también que creo que debería preocuparnos a todos porque básicamente la naturaleza nos necesita de todas las formas y está bueno poner sobre todo en el diálogo, en la mesa de diálogo estos temas. Así que de eso vamos a estar conversando también hoy. Y si ustedes quieren comunicarse, ya estamos haciendo la transmisión en vivo a través de las páginas de Ayahuma, de Despega tu Mente. También estamos conectados ahí y empezamos, pues, solcito. Bien, hablemos de la Amazonía. De una. ¿Ya es de conocimiento público los incendios que hace semanas azotan a la Amazonía, región que se considera el pulmón del mundo? El impacto de estos incendios localizados en América del Sur no se limita a esta parte del mundo, sino que afecta a todo el planeta. Pese a las medidas implementadas por el gobierno brasileño, se han registrado durante el fin de semana nuevos focos de incendios en Brasil y ahora además en Bolivia y Paraguay. ¿Qué está en riesgo con estos incendios? Ahí también lo que dijiste es importante, las medidas que ha tomado el gobierno brasileño. En cambio, como que la visión desde fuera es que el gobierno brasileño estuvo como un poco desentendido del asunto, sobre todo los primeros 18 días de incendio, que no hubo una acción realmente real, bueno, realmente eficiente, digamos. No hubo una acción eficiente de parte del gobierno y claro, ahora una vez hecho el daño están como que queriendo remediar lo que está sucediendo. Una de las cosas que también preocupa, más allá de la biodiversidad que se está destruyendo también, es lo que les decía en la mañana. Hay un montón de comunidades indígenas en los sectores donde fueron los incendios y en los sectores aledaños. De esto están sucediendo cosas que quizás con esto del incendio están tapándose. Por ejemplo, el hecho de que las comunidades indígenas están siendo reducidas sus territorios. En el documental que estaba viendo había una mujer que es una de las primeras mujeres indígenas diputadas de Brasil, en la que decía que los territorios de las comunidades indígenas básicamente se redujeron a más de la mitad. O sea, si antes tenían acceso a lugares de pesca, a lugares de beber agua, ahora ya no. Y que más bien el Estado como que ha dado facilidades de alguna forma para el tema de la minería ilegal, para el tema de la deforestación también. Y claro, en realidad, ahora que estoy un poco así como más sensible de salud, sí es un tema que en realidad, como tú mismo decías, Sol, debería preocuparnos a todos porque la Amazonía es nuestro pulmón, al menos acá en Sudamérica, es como que de lo que vivimos también. Exactamente, hay más de 40.000 especies de plantas en riesgo, entre ellas muchas de las cuales se hacen medicinas, como estás hablando de lo de la salud, o sea, mucha medicina sacada de la Amazonía y está en riesgo. Está en riesgo también más de 6.000 especies de animales, aunque los expertos dicen que hay partes en la Amazonía que todavía no se han entrado y que creen que hay especies igualmente desconocidas, wow, que podrían ser más que estas 6.000 que están en riesgo. Y además los grupos indígenas son cerca de 400. Entonces, claro, o sea, la selva no solo es su sustento, sino también les da un sentido de pertenencia e identidad. Y no solo eso, está en riesgo la cuenca fluvial más grande del mundo, aporta entre el 17 y el 21% de agua dulce del planeta. Wow. Sí, y además es el principal regulador del clima del planeta. Almacena una gran cantidad de carbono que esto también es algo que podemos hablar más adelante. Los árboles, estos árboles tan antiguos, tienen una enorme capacidad para absorber las emisiones de carbono que hacemos nosotros con nuestras industrias contaminando y que reducen el calentamiento global. Si estos bosques se pierden, también se pierde esa capacidad de secuestrar ese carbono y es más factible el calentamiento global. Y bueno, con sus árboles son el mayor regulador de clima de Sudamérica, contribuyendo con la lluvia invernal en partes de la cuenca del Plata, especialmente en el sur de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y el centro-este de Argentina. Focas. Hay varios estados que también están siendo afectados indirectamente por esta situación, ¿no? Eso también es como una de las cosas que quizás no se ven en los noticieros, de que la afectación, si bien es en sí el incendio, las secuelas que quedan detrás de eso o las secuelas que se van dando, esas son como que cosas que no se visibilizan y que también está importante mencionarlas. Si usted se preguntaba en qué me afecta de que se esté quemando la Amazonía, tan simple como que tenemos que un pulmón que se está quemando, tenemos un pulmón del mundo que se está quemando y creo que estamos un poco indiferentes ante eso. Sí, y vamos a hablar qué se está haciendo para combatir el fuego. Vamos a contar un poquito. Esta información fue sacada de la BBC Mundo. Los líderes internacionales reunidos en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia, alcanzaron un acuerdo para ayudar a combatir los incendios que están causando estragos en la Amazonía. Este lunes, durante la cumbre de los líderes de los 7 países en la localidad francesa, Macron informó sobre la creación de un fondo. Macron es el presidente de Francia. Emmanuel Macron. Informó sobre la creación de un fondo de 22 millones de dólares para colaborar en la lucha contra el fuego. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro lo rechazó. Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más útiles para reforestar a Europa. Había dicho tras el anuncio Onyx Lorenzoni, jefe de gabinete de Bolsonaro, según los medios brasileños. Nuevamente, Macron no pudo prevenir un incendio en una iglesia que es considerada patrimonio de la humanidad y ahora quiere darnos lecciones, agregó, en referencias a las llamas que devastaron la catedral de Notre Dame. Eso dice una funcionaria pública de Brasil. Ajá, el jefe de gabinete de Bolsonaro. Qué denso. Pero, mientras las conversaciones siguen su curso, ¿qué medidas realmente ha implementado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en medio de la tensión internacional surgida a raíz del número récord de incendios registrados este año? En respuesta a la presión internacional y la ola de críticas que lo acusan de haber dado luz verde a la destrucción de la Amazonía con su retórica antiambientalista y su falta de acción frente al avance ilegal de la deforestación, Bolsonaro autorizó el viernes el uso de personal y equipos militares para combatir los incendios. No queremos plata, queremos mandar militares. Desde el Ministerio de Defensa de Brasil se dijo que había 44.000 soldados disponibles para la tarea y autorizó la intervención militar en 7 estados y el uso de aviones militares. Según explicó el ministro, los aviones son 2 y son capaces de lanzar hasta 12.000 litros de agua mezclada con retardantes. Pese a que los operativos ya están en marcha, más de 1.100 focos de incendios nuevos se originaron este fin de semana. Según informó el Instituto... En pocas 1.100 incendios nuevos. Exactamente. En este fin de semana. Sí, según informó el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. Pero los incendios no se limitan a Brasil, ahora además están en Bolivia y Paraguay. En el caso de Bolivia, que continúa intentando apagar sus incendios en la región de Chiquitania, en el sureste del país, además de utilizar helicópteros y aviones para combatir las llamas, las autoridades contrataron un supertanquero estadounidense, el Boeing 747, que fue usado para combatir los feroces incendios forestales en Chile en el 2017. ¡Wow! Eso de Bolivia. Exactamente. El supertanquero, considerado el avión cisterna más grande del mundo, tiene una capacidad de carga de cerca de 74.000 litros de agua o retardantes, a comparación de los de Brasil. 20.000. Claro, que son de, estábamos diciendo... de, que era 12.000 litros de agua. Este tiene 74.000 litros de agua. Casi 60.000 litros más. Exactamente, exactamente. Se espera que el avión cisterna haga entre 5 y 6 vuelos diarios aquí en Bolivia y permanezca en el país por al menos 15 días. Se estima que las llamas han quemado hasta el momento más de 800.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, Bolivia. Wow. Ahora, esto también ha puesto en la mesa el debate en torno a lo que significa el gobierno de Jair Bolsonaro también. O sea, es una situación bastante compleja en la que evidentemente el Estado no está pudiendo responder frente a estas contingencias que se están dando. Tú estuviste en Brasil, Sol. A mí lo que me llama la atención mucho es, ¿por qué un Bolsonaro en Brasil? ¿Qué sabes de la gente? ¿Por qué pasó en un momento? No sé. Porque claro, es yéndonos un poquito más atrás en las situaciones políticas. Todo esto se está dando también por claro, en algún momento tuvimos a este señor Bolsonaro como jefe de gobierno de uno de los países más grandes del mundo. Pero quisiera entender por qué pasó eso también. En algún momento lo conversaremos, en todo caso. Pero sí podemos hablar de los incendios, del origen de los incendios. Correcto. Claro, ¿cómo es que se inició esto? Y que claro, siguen como 1.200 del fin de semana. Es como, 1.100, ¿qué está sí. pasando? Ajá. Bueno, en el 2019... Brasil tiene el número de incendios más elevados desde que comenzaron a hacerse registros en 2013. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a hablar del origen de estos incendios. Y vamos, quiero comentar de una cosita que me llegó por redes sociales también a modo de reflexión para cerrar el tema. Y también tenemos dos cosas que haces y no sabías que contaminan. Uh-huh. Que está importante para entrar en reflexión sobre las cositas que hacemos cotidianamente. Que no te das cuenta en pocas. Exactamente. Por ignorancia, o sea, porque no sabemos. Y para finalizar, terminamos con los viajeros, cómo ser un viajero ecológico, parte 1. Vea eso. ¡Woo! Y le comento, señor, porque usted estaba abducido por los extraterrestres, pero aquí estamos haciendo un especial de rock and roll argentino con las pastillas del abuelo. De ya una. Escuchamos el enano y ahora vamos con dónde esconder tantas manos. Ya que no hay pastillas, las pastillas del abuelo. Bye bye. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata del colectivo Los Puruaes de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma del Instituto ITI, Los Diablos de Alangací, Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes, tómate a Quito junto a Los Diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal

que señor no vaya a confundir la soberbia con autoestima. De la soberbia mira desde más arriba y no llora penas ajenas. En cambio el autoestima se transmite y contagia a cualquier persona buena. Buscando al por mayor es el juicio interior, es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta. Si como un pulpo vas tirando piedras, no hay donde esconder tantas manos. Es mejor asumir estamos de regreso en Despega tu Mente. Un saludo a toda la gente que está conectada a través de la webcam, a través de la página que nos está viendo. Chévere, nos están dejando algunos comentarios. Ya voy a ir a curiosear en la otra compu a ver quién está conectado. Pero en todo caso, muchas gracias por acompañarnos y por estar presentes. Yo quisiera darles una información con lo que les había dicho al inicio, con respecto al tema del pululagua. Se están recibiendo donaciones de bebidas rehidratantes, alimentos listos para el consumo y mascarillas gruesas. Esto se está recibiendo en el mirador del Pululagua, en las ventanillas, y también en el minimercado gasolinera Primax de Los Álamos y Avenida Eloy Alfaro. Así que ahí pueden ustedes dejar sus donativos. Como les decía, son bebidas rehidratantes, alimentos listos para el consumo y mascarillas gruesas para la gente que está colaborando y los bomberos también que están ahí colaborando con lo que está sucediendo en el Pululagua. Les repito, pueden dejarlo en el mirador del Pululagua, en las ventanillas, o en el mini mercado gasolinera Primax de Los Álamos y Avenida Eloy Alfaro en Quito. Ahí para que estén atentos también de eso. Bien, estábamos hablando antes del corte de los incendios de la Amazonía quedamos con el tema del origen de estos incendios. De los incendios en Brasil. Ajá, retomamos el como de información base que el 2019 tiene el número de incendios más elevados desde que comenzaron a hacerse registros en Brasil en 2013. Una de las causas a las que suelen atribuirse los incendios forestales es la temporada seca. Uh-huh. Si bien la estación seca crea las condiciones favorables para la propagación del fuego, iniciar un incendio es el trabajo de los humanos, ya sea de forma deliberada o accidental. Paulo Moutinho, investigador del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, señala que el aumento de incendios en la Amazonía se debe a la deforestación y la falta de prevención. Es lo que hace que los incendios iniciados deliberadamente para despejar un área ya deforestada, para abrir caminos o preparar la tierra para el cultivo, hace que se propaguen hacia áreas que no se quería quemar y que estén más secas. Es algo que más o menos sucede aquí también y por lo que se han dado algunos incendios en Quito, en las áreas de las laderas y en las áreas así un poco rurales, se hacen quemas agrícolas, que se llama. Y las quemas agrícolas son precisamente para lo que decía Sol, para abrir campos, abrir caminos o preparar la tierra para el cultivo. Lo que pasa es que a veces eso se descontrola. Exactamente. Esto se va a descontrolar. Y claro, una de las causas es que la deforestación, precisamente ya no tienes un gran bosque que te proteja ni nada, sino que tienes un terreno vacío que se va a quemar inevitablemente. Claro, es una práctica muy común en la que primero se talan los árboles, luego se espera un par de meses para que esto se seque y se limpia el suelo con fuego. Uh-huh. Asimismo, el cambio climático contribuye al problema, o sea, no es la causa del cambio climático, pero sí ha hecho que la selva se vuelva más vulnerable a las llamas. La prevención a la larga es menos costosa que los recursos necesarios para combatir incendios, ya que después de la destrucción además surgen nuevos desafíos en la reforestación. Me quedé pensando ahorita, se me vino lo que habíamos hablado hace un rato, de que Brasil no quiso aceptar ese dinero de Francia. O sea, poniendo como argumento de que si se les quemó Notre Dame, preocúpense más de eso. Claro, el tema es que también habla de que se usa como estrategia política. Obviamente. Pero es así en el mundo. Ahora el que está en juego es el pulmón del mundo y hay que ver cómo lo salvamos. Y te había hablado de algo que me llegó por redes sociales, que mediante la cual quería hacer una reflexión. Es una opinión personal. Uh-huh. Me ha llegado a mi WhatsApp un meme del se tenía que decir y se dijo, que dice, miren lo que dice este meme, no le echan agua ni a las plantas de su mamá y quieren salvar la Amazonía. Entonces, yo voy a decir mi... Se dijo. Esto, ¿no? A mí me hace pensar un montón de cosas y también otros sobre los influencers, que dice, bueno... Hay una chica que está como pintada con body painting sobre el incendio de la Amazonía en la foto. Y tiene una jirafa. Y al lado tiene un chico con una jirafa y dice, la jirafa tratando de explicarle a los influencers que ella no vive en el Amazonas. Yo tengo una cosa para decir sobre esto muy puntual, de que en este momento no nos juzgar si una persona no le echa agua a las plantas, pero estamos hablando del pulmón del planeta, no me parece acorde decir algo así, porque por ahí uno no tiene ese amor por las plantas como hay gente que tiene un jardín entero, pero sí por el planeta, entonces mejor. Y los influencers que están hablando de esto, y sí, tal vez hacen otras cosas que contaminan, por lo menos ayudan a crear una conversación general y a visibilizar el problema. Uh-huh. Entonces, antes que quejarnos, es peor, antes de que nadie hable de eso, de que se propague, porque tal vez gracias a ese influencer, alguien preocupado, sí conoce sobre el tema y se informan más personas. Entonces, por ahí esos memes están un poco de más, en mi opinión. Yo creo que, o sea, con respecto al primer meme, creo que más bien te hace una reflexión en torno a que, claro, si tú en tu cotidianidad no haces acciones que pueden estar acorde a lo que tú planteas, difícilmente vas a ser coherente con lo que planteas. Un poco a eso es, creo que a lo que se refiere el meme. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, claro, o sea, si dices que quieres salvar a la Amazonía, quieres salvar a la selva, pero tienes a tus animales que están muriéndose o que no los sacas a pasear o que los tienes como, en precarias condiciones o tienes una planta que se te murió porque no la cuidaste, etcétera, etcétera. Creo que también da cuenta de esa conciencia particular que cada persona debería tener desde sus acciones cotidianas. O sea, claro, dices, bacán, pobrecita la selva, pero si tienes tu planta que se está muriendo o algo, creo que también deberías generar una conciencia, y ahí viene el hecho de también lo que hemos hablado en este programa, de generar conciencia cotidiana en tus actividades, porque de eso también se trata. Entonces, por ejemplo, yo te hablo por mí. Tengo 24 plantitas en mi casa. Y claro, uno se da el tiempo de ponerles agüita, de cortarles, de verles que estén bien, de que no se caigan, de podarles, etcétera, etcétera. Y de alguna forma eso te genera una conciencia y una sensibilidad distinta frente a tu entorno ambiental o a tu entorno natural. Porque claro, o sea, entiendes en principio que una planta no es un objeto. No es un objeto, no es una cosa, no es algo que va a estar ahí, va a crecer porque sí. Es un ser. Es un ser vivo, o sea, es un ser, exacto, es un ente que ocupa un espacio, que ocupa energía, que está aquí en el mundo, y si no lo entiendes así como hasta cierto punto, quizás suene exagerado, pero hasta cierto punto como un igual a ti que también está vivo, difícilmente vas a poder tener conciencia de lo macro. A eso creo que hace referencia el primer meme. El segundo meme Sí, está bacán el debate, o sea, está chévere lo que tú dices, el poner en la mesa el debate, el diálogo de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, los influencers son gente que, de alguna su nombre lo dices, influencian a la gente. Y si vas a influenciar en la gente de manera positiva, no apeles a tu ignorancia, justo lo que hablábamos. O sea, ya si vas a meterte en este tema de, bueno, estamos aquí, vamos a decir lo que está pasando, vamos a plantearlo, etcétera, etcétera. Como que sale un poquito de tu ignorancia y plantéalo bien, si ya eres un influencer. O sea, precisamente eso. Claro, pero si es una chica que está con body painting, utilizó el arte para crear conciencia. A lo que voy es que en este momento no necesitamos criticar a las personas que están haciendo algo. Por supuesto. Y comparto con vos lo que decís, de que, claro, cuidar una planta te da conciencia. Pero si hay gente que no tiene esa conciencia y por lo menos está hablando del tema, dejémoslo, tenemos que incentivar eso. Tienes a gente, por ejemplo, el caso real. Tienes un montón de gente que vive en la ciudad de Quito, aquí mismo, vive en departamentos, no tiene la posibilidad de tener una planta ni nada cercano, pero que está preocupada por lo que está sucediendo en la selva. O sea, no quiero decir que lo uno sea condicionante de lo otro, no necesariamente. Claro. Pero sí te genera una conciencia relativamente distinta. O sea, una cosa no quita lo otro. Sí, exactamente. Y bueno, también tenemos otras cositas para hablar. ¿Usted tenía tips de viajeros? Sí. ¿Alguna? Ah, yo me quedé con curiosidad de saber qué es lo que hago, que contamino y no sé. Bueno, hay dos cosas. Una de ellas ya hablamos en el programa, pero es posible que algunos de nuestros oyentes no hayan estado presentes en ese momento escuchando el programa. Y es una cosita que esta sí a la gente le va a parecer raro, que es tener muchos mails en tu bandeja de entrada ocupando lugar, eso contamina. Yo hago eso y lo siento. Bueno, perdón. Ya se va a borrar todos los mails. Voy a borrar todos los mails. En verdad, tengo mails del 2008, creo. Claro, es que eso hay que borrarlo. Y por ahí estamos suscritos a newsletters. Ajá. Que nos llegan y que ya no nos interesan. Saquemos esa suscripción, borremos los mails que no nos interesan, las cosas que no necesitamos tener guardadas, porque eso, para estar almacenado en nuestra bandeja de entrada, está almacenado en un centro de datos que, para que ese lugar funcione, se utiliza energía del planeta, o sea, energía de todos. Entonces, por favor, chica, chico, señor, señora, persona, persone, borre sus mails. Eso uno. ¿Sabes qué tiene ahí? ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, es una de las cosas por las que yo no lo he borrado. Tú necesitas... Yo he necesitado archivos de hace como 5 años que estaban en el correo, que la compu se me dañó, ya los perdí, ya etcétera, etcétera. Y por no haber borrado mis correos, yo los he podido recuperar, proyectos, cosas que... Pero eso es importante. Hablamos de cosas que te llegan spam todo el tiempo, de ofertas y de esas cositas. Las cosas importantes de tu vida es importante tenerlas, porque claro, en el futuro no sabes si las vas a necesitar. Pero cosas extras que no te sirven y claro, nunca te van a servir, borralas. Un tip en concreto, por ejemplo, que yo en principio lo apliqué y luego le quité de mi correo, es esto de que te lleguen las notificaciones de redes sociales a tu correo. Es horrible. No hagan eso. Aparte que te estresa en el momento. Exacto. Pensás que es un mail importante y decís, esto. Ajá. Y aparte que te pierde los mails importantes de entre tantas redes sociales, que te llega la notificación de hasta el mínimo mensaje que pusieron. Eso creo que no es tan tan recomendable para el tema del correo. Y esto de borrar también implica mucho organizarse en cuanto al correo, porque claro, si tienes mail desde 2008, tienes que darte el tiempo de organizarlos y ponerlos bien. Y si tienes archivos que te sirven de hace 5 años atrás, pues guárdalos en el mismo correo, pero todo lo demás es como, deséchalo, porque si no sirve, no sé, yo tengo, por ejemplo, de becas, de universidades, de esto, del otro, que en el momento ahorita... Pase la beca. El momento ahorita es como que no es algo que lo estoy buscando, entonces debería quizás desuscribirme y cosas así. Exactamente. Y pasemos a la segunda cosa que hace... ¿Qué hago y no sé qué contamina? Comer carne. Oh, eso sí, no lo puedo dejar de hacer. Bueno, pero sí podría empezar a reducirlo. Según de hecho, ya con lo que me pasó, hice un compromiso de mejorar mi vida también. Claro, a ver, yo en mi caso siempre hablo, soy argentina y por lo menos en mi cultura ya uno nace comiendo carne. No tenés dientes, pero ya estás comiendo carne. Bueno, cosas así, pero es importante que pensemos No solo, además de las filosofías que hay, vegetarianas, veganas, lo que sea, pensemos en el planeta y les voy a contar un dato. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la cuarta parte de lo que hace que exista el calentamiento global, es realizada por la industria de alimentos mundial. Uh-huh. Bien, partiendo de esa base, tenemos un alto número, digamos, la cuarta parte de las emisiones mundiales de carbono son por la industria mundial de alimentos. De esta cuarta parte, más de la mitad de las emisiones son debido a la carne de res y de cordero. Wow. Pensemos eso, pensemos un momento. Más de la mitad de las emisiones mundiales de carbono de la industria de alimentos es por la carne de res. Entonces, si nosotros como cultura, pero como una cultura mundial, empezamos a reducir su consumo, estas emisiones de carbono también se reducen y podemos ayudar a que en el 2030 no haya un aumento de 2 grados en el planeta. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo personalmente soy carnívoro, no creo que... Intenté algún momento de mi vida, fui como 6 meses vegetariano, cuasi vegano. Y también sé de esos beneficios, porque en verdad todo lo que te dice la gente que no come carne, de que te sientes más ligero, de que tu piel mejora, de que ya no te duele la cabeza, de que no te salen granitos, de que sientes más energía, todo eso es muy cierto, es muy cierto. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, se me hizo un poco complicado mantener ese ritmo de vida, digamos, por la misma cotidianidad. Pero entendí justo lo que tú dices, que más allá de dejar totalmente, si a ti te gusta la carne o lo que sea, es generar un consumo responsable, reducir el consumo. Porque también, ¿dónde está escrito que uno tiene que comer carne? O sea, sí, la medicina te lo dice, etcétera, etcétera, pero no es algo que sea condicionante de todos los días. O sea, no es que necesariamente tengas que mandarte tu chancho, tu fritada, tu chuleta. De hecho, no creo que los médicos aprueben que todos los días haya que comer carne, porque también te sube el ácido úrico, te suben un montón de cosas. Por eso, o sea, como persona tratemos de decir, bueno, ¿en qué puedo reducir un poquito mi consumo de carne? Esas serían las dos cositas que hacemos y que no sabemos que contaminan demasiado. Y ahí viene, igual que con el correo, organizarse. Uh-huh. El tema de poder cocinar y darte un tiempo. Bueno, la gente ahora como que no tiene mucho tiempito de cocinarse a sí misma y eso, pero también el tratarte bien. Ayer un señor taxista que me dio muy buenos consejos me decía, usted tiene que mimarle a su cuerpo. Y eso implica también organizarse mejor con la alimentación y cuidarlo de mejor manera. Ajá. Bueno, creo que ya estamos por terminar. Pero los dos últimitas cositas del viajero responsable. Sí, no vamos a hablar. Picar. ¡Ah! La parte es como, hablar de viajes me sube la emociona. Energía de una manera. Claro, hoy les contaba a los oyentes que llegué en bus, a dedo, de todo, y bueno. Entonces ahora vamos a dar unos tips para quienes quieran viajar. Y retomando este tema, hablemos de la cultura de la colaboración. Viajeros, sean parte de la cultura de la colaboración. Compartan auto, casa, espacio de trabajo, libros. Como les decía, pueden hacer autostop, dedo, o como le dicen acá, chance, para... hacer dedo. Sí. ¿Hacer dedo? Ajá. Ya. Entonces, no hay una emisión extra por tu viaje. Si compartís autos, por lo menos en Argentina, hay una aplicación que se llama Carpoolear. Carpooling, que igual viene de otros países, que es este tema de compartir auto. Y está buenísimo. Antes la gente tenía miedo. De hecho, hasta mi mamá me decía, ¿pero cómo? ¿Y qué esto? ¿Y qué si lo otro? Claro, o sea, igual en la aplicación están todos registrados y compartís auto, pones un poco de plata para la gasolina y, de hecho, hasta podés conocer gente nueva que pueden salir buenas relaciones. Ahora hasta mi mamá usa el Carpoolear, que tenía miedo. Te cuento, Sol, que aquí existe también esa aplicación. Lo que pasa es que no es tan popular. Uh-huh. No sé cómo se llama. Es tan impopular que no sé ni cómo se llama, pero existe una aplicación precisamente que funciona principalmente al norte de la ciudad, en la que tú te inscribes como para llevar a otra persona a su lugar de trabajo en el horario que puedes. Y claro, digamos, si tú eres la persona que necesita el transporte, pides, estoy en la ruta tal, tal, por favor, alguien que me quiera llevar, y te responden y te dicen, ¿sabes qué? Te paso a ver, tal, tal, tal, tal, tal. Exactamente. Lo que pasa es que no se ha hecho tan popular, y aquí más bien es la cultura del individualismo. Mi carro, mis reglas, yo solito. Claro. Es un poco complicado. Ser parte de la cultura de la colaboración. De hecho, por lo menos en mi ciudad, yo era parte de grupos de Facebook que se llamaba así, carpooling, por ejemplo, yo soy de Pergamino, y viajaba a Rosario, Pergamino Rosario, y hay muchas personas en ese grupo, y después de hecho ya te queda el contacto y ya sabes que, no sé, yo hago un curso todos los viernes, ay, yo también, listo, y ya sabes que, o sea, no tenés que estar todos los viernes buscando, sino ya te quedó el contacto. Claro. Eso es importante. Pasemos a la segunda parte. Mantente informado a través de las fuentes confiables sobre lo que está pasando con el medio ambiente. Hola, escucha, despega tu mente. Y también infórmense con fuentes confiables. Si tienen fuentes para informarnos a nosotros también, pueden dejarlo en comentarios. Uh-huh. Y esto va aparte de los viajeros frecuentes, sino para todo el mundo. Pasamos a la tercera y última. Dígalo, que yo mientras tanto voy a ver la lista de saludos que hay que mandar. Ya, ok. Bien, y por último vamos a tener el tip de que no tomes tours o compres souvenirs que exploten la fauna silvestre. Por ejemplo, foto con elefantes, ya que estarás sosteniendo un negocio basado en la esclavitud animal, o un tour de encuentro con animales salvajes, o digamos, lo que sea que ponga en peligro la fauna del lugar. Lo mismo también, cuando hagan snorkeling, que es esto de meterse bajo el agua tipo buceo, no toquen ni pisen el coral porque pueden dañar el ecosistema del arrecife, y asegúrate de no tirar comida a los peces para atraerlos porque eso puede dañar el ecosistema. Esta es la parte 1 de las recomendaciones para viajeros, pero vamos a tener más partes porque esto es bien extenso. Para finalizar, el viaje es largo, el viaje de la vida. Para finalizar, yo de mi parte quiero mandarle saludos a María Cristina Rodríguez, a Gerson Moposita, a... ya me olvidé. Pero acá tiene, por favor. A Gerson Moposita, a María Cristina Rodríguez, a mucha gente que ay, está... Ay, yo Celeste Álvarez, que la amo. Celeste, de hecho, mandó un comentario ahí. Sí, Celeste, amo. A mi tía también. Qué chévere. A mí nadie me ve, a usted le ve su familia y eso que están lejos. Porque usted no comparte en su Facebook personal. Es que yo no soy mucho de redes sociales, nah. Usted sabe, yo no soy tanto. En eso es lo bueno de mi parte, de que yo no, al no ser tan tecnológico, tengo un teléfono de esos de hace como 5 años, no uso teléfonos inteligentes, no uso internet en mi casa, no... O sea, y es más por convicción propia en realidad, porque creo yo que al menos en la casa el internet te distrae, te quita tiempo, etcétera, etcétera. Y además últimamente he usado el internet para mucho trabajo y no. Claro, es su manera de desconectarse con el mundo. Exacto. Igual los teléfonos, es como, ni siquiera sirve la cámara de mi teléfono. Y también es eso, ¿no? De cómo te van creando necesidades. Porque yo al menos no he sentido una necesidad de tener una cámara en el teléfono. Yo sí. A veces sí, pero... Registrar todos esos paisajes en los que he estado, por Dios. Pero también están aquí. Están en la mente. Y claro que nunca la foto va a compararse con lo que uno vio. Uh-huh. Pero sí sirve para cuando uno está un poco depresivo ver las fotos y decir, mira dónde estuve, sí. Tengo que trabajar para volver. Nadie me quita lo viajado. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando. Yo les quiero recordar rapidito... Este fin de semana, el sábado 31 y domingo 1 de septiembre, es el cierre de la Feria de Verano en Ayahuma. El día sábado tenemos algunas actividades, por ejemplo, tenemos DJ en vivo. Sí, imagínense. Estuve contando. DJ Caes va a estar presentándose. Tenemos la exposición de Caro Luna, una exposición súper bonita, súper linda. Muy tierna. Sí, la carita tiene ese estilo así de hacer unas ilustraciones muy tiernas, muy bacanas. ¡Wow! ¡Qué impacto ha tenido la foto de la carita! ¡Wow! Sí. Y también tenemos Flash Tattoo, igual que la semana anterior, con María Gracia, Instinto Tattoo Shop. Y vamos a estar sorteando, de hecho, un tattoo de 7x7. El sorteo va a ser solo con la gente que nos visite en la feria. Tenemos también un taller de autopublicación, que todavía hay cupos, un taller de fanzines. Ya se están llenando los cupos, pero todavía quedan unos poquitos. Y tenemos un taller de bordado, que es totalmente gratuito, en el que quedan unos poquitititos cupos, así que estén pendientes también de eso. Y nada, para más información de todas las actividades que se vienen en este fin de semana, va a haber música en vivo también. Rafael, de la marca La Raca, que venden frutos secos, etcétera, etcétera, él va a estar presentando su música en vivo también en el Ayahuma. Así que nada, va a estar súper interesante este cierre de feria. El día domingo tenemos a cargo de un gran amigo mío, Rubén Espinosa, una función de títeres. Se llama Currinche y el Fantasma. Eso vamos a tener para los más chiquitos. Y también creo que estoy ahí como coordinando algunas cositas. Creo que vamos a tener un grupo de Boy Scouts el fin de semana, como para que nos enseñen también cómo es este estilo de vida Boy Scout, que también está chévere. Wow. Bueno, finalizamos otro programa más. Nos vemos el... Lo logré. Próximo miércoles de 9 a 10. Usted lo logró. Los sí. extraterrestres lo dejaron venir. Le bajaron la fiebre. Y por suerte lo tuvimos aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, de hecho vine porque me siento alegre de sentirme mucho mejor. La noche de ayer, la tarde y la madrugada de hoy estuve súper mal. Súper mal, pero me contenta estar súper bien. Buenísimo. Bien ahí. Esto fue Despega tu Mente con Sol Rodríguez y Cristianiza. Despega tu Mente. Sí, y vamos a terminar con una canción de Las Pastillas del Abuelo, como es el rock nacional. ¿Ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo para canción. Les debemos la canción, pero bueno, tenemos muchos más programas para hablar y les recomiendo que escuchen la canción Hasta Acá Nos Ayudó Dios, de Las Pastillas del Abuelo. Vamos ahí. Y si no, la vamos a publicar en la página. De ley. Nos vemos. Esto fue Despega tu Mente. ¡Woo!